tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas de la tierra.